Hace algunos años, en la ciudad de La Ceiba, nace un grupo llamado Los Locos del Gueto. Se cierra una puerta. Y ahora están aquí para hacerte recordar. Vámonos pa' La Ceiba. ¿Dónde están los locos del gueto? Se están activando, señores. Y yo soy listo para...